Esto es del matadero de antiguamente cuando se hacían las matanzas típicas que había en Peñaranda, pues en muchas de las casas. Nosotros, me acuerdo, nosotros vivíamos en la calle Arapiles, entonces no teníamos corral ni teníamos nada, pero mi tía Tere, una hermana de mi madre, tenía una casa y tenía un corral. Entonces comprábamos el marrano, se compraba el marrano y entonces teníamos, se compraba en enero o febrero y ya tenías todo el año para pa cebar el marrano. Yo me acuerdo de haber ido a espigar. Entonces, lo que quedaba en las lindes, digamos, lo que quedaba en las lindes, esto que quedaba esto, pues, y lo cortabas y lo ibas metiendo en un zurrón, y luego con eso cogías y lo llevabas a un. Nosotros no era ni era ni era nada, era un cachito de explanada, tirabas la espiga que cogías, ¿me entiendes? La dabas con un mazo, iba saliendo ya el grano, lo limpiabas y tal, y con esa esto lo llevaban a moler, y ese pienso que esto, pues teníamos nosotros, pues, para cebar luego el marrano, que se cebaba el marrano. Lo clásico era las mondajas y todo eso, todos los desperdicios que se hacían en las casas, se llevaban, y con un poquito de pienso, pues tenías para ir el marrano que fuera engordando, ¿me entiendes? Y luego ya, esto se hacía, la matanza se hacía en diciembre o así. Y aquí se ve. En la fotografía se ve a mi padre y se ve a la Braulia, la de Chafarote. Braulia Pérez, que era hermana de las Rojillas. Estas señoras iban allí. ¿Sabes lo que hacían? Lo mismo la Braulia que la Petra y la Joaquina. Los marranos, una vez que los estazaban y todo eso, las tripas de cagalar y todo eso, ellas, había unas. ¿Cómo se llamaban? No eran tablas. Ahí había unos grifos, ¿sabes? Y ahí metían las tripas. Lavaban toda la mierda y todo eso, ¿sabes? Se dedicaban a eso. Lavaban todas las tripas y todo eso. Luego te los daban a ti para hacer los clásicos chorizos de cagalar que se hacían antiguamente, que era el chorizo gordo. Y ellas se dedicaban a esto. Eran también. Pelaban los pies, las orejas y todo eso, ¿sabes? Y entonces se dedicaban a eso. Aquí atrás, no sé si verás a este Antonio Manjón, que le verás ahí atrás, el carpintero. ¿Sabes quién te Sí, digo? El padre el padre de Manolo. Manolo. Braulia, exactamente. Antonio Manjón, y este señor es un inglés, un cuñado de mi tío Ángel, que vino a ver la matanza. Se casó con una hermana de mi tío Ángel, que la llamaba la Chiqui, ¿sabes? Y se fueron a Inglaterra. Entonces vinieron ese año a ver, porque decía él que era curioso ver, que quería ver la matanza, y estuvo toda la matanza aquí con nosotros, ¿sabes? Nosotros íbamos en casa de mi tía Tere y nos tirábamos 3 días en lo que hacíamos todo. Ya una vez que se curaba esto, pues luego lo repartíamos y ya está. Y era el El cerebro. clásico, claro, el clásico, esto lo llevábamos desde casa andando. Pues si mi tía vivía ahí en Ramón y Cajal, que es enfrente de donde las casas estas que hicieron cuando lo del polvorín. Yo iba con mis primos, con Juanillo y con Jesús, ¿sabes? Y mi padre y mi tío Ángel, les llevábamos el marrano andando, y íbamos teniendo cuidado uno de cada lado hasta llevarle al matadero, ¿sabes? Porque en aquella época se llevaba andando. Una vez que llegabas al matadero, los metían aquí, que aquí están, verás, ahí está el tejado, y aquí estaban como una especie de cuadras, los metían en el marrano hasta que le tocaba el turno. Una vez que le tocaba el turno, se le cogía, se le metía en la mesa, esto, y aquí está, veréis las pajas, Sí, que para era quemar. donde se los chamuscaba. Y era en el este que está ahora esto, que era el matadero municipal de Peñaranda. Siempre solíamos hacer las matanzas a Sí. partir del día 8 de diciembre, el Día de la Madre, que se celebraba el Día de la Madre, pues a partir de eso, pues un día, un sábado, un fin de semana, lo hacíamos. El año, pues no tengo ni idea, pero esto puede ser el año 63 o 64, yo creo.